alcanzo una mirada que se mece por tu cuerpo, veo una sonrisa que se escapa de tu voz. La mirada dice, la mirada te lo cuenta, la sonrisa lo confirma, no es amor. Lanzo una mirada por mis labios arropada, veo una sonrisa estallada en rubor. La mirada dice, la mirada te lo cuenta, tu sonrisa lo confiesa, no es amor. Es solo un delirio de banqueta, sin nombre ni etiqueta ni color, que sueña y que se entrega en la promesa de una moneda que titila en un lecho sin estrellas y se basta y se queda sin penas, sin dolor. Lanzo una caricia que estremece tus secretos y confundo los sonidos de los dos. La caricia dice, la caricia te lo cuenta, los sonidos lo confirman, no es amor. Ahora quiero reescribir toda la historia de un adiós sin adiós. Ahora quiero reinventar toda la gloria de un amor sin amor. La mirada dice, la mirada te lo cuenta, tu sonrisa lo confiesa, no es amor. Es solo un delirio de banqueta, sin nombre ni etiqueta ni color, que sueña y que se entrega en la promesa de una moneda que titila en un lecho sin estrellas y se basta y se queda sin pena.